Mi vida era un constante caminar sin felicidad, odio y depresión. Un gran vacío había en mi ser por no poder tener una razón. Y en mi mente e imaginación me preguntaba quién era yo. Y un hueco inmenso pude percibir hasta que hallé y descubrí, y descubrí, y descubrí qué hermosa es la vida con Jesús en el corazón. Dejé atrás, dejé atrás todo aquel pasado. Pude comprender que no era nadie, solo otro pobre ser. Y como un niño yo caí a sus pies, comencé a llorar y descubrí, y descubrí, descubrí qué hermosa es la vida con Jesús en el corazón. Dejé atrás, dejé atrás todo aquel pasado. Que atrás todo aquel pasado.